En la sociedad moderna, por lo general, la palabra amor está relacionada solo con lo sexual, nunca con sentimientos de ternura, de abnegación o sacrificio. Como el mundo define el amor y como lo define la palabra de Dios, son dos cosas totalmente diferentes. Hombres, permítanme hacerles una pregunta. Cuando comenzaban a buscar una muchacha para enamorarla, ¿qué clase de muchacha buscaba? Antes de escuchar su respuesta, le puedo asegurar que buscaba una chica físicamente atractiva. Y si usted me dice que no fue así, con todo mi respeto y amistad tengo que decirle que usted es un mentiroso. Usted estaba en busca de un rostro, de un cuerpo que fuera la admiración o la envidia de los demás. Y con las excepciones debidas que hay en cada regla, usted no buscaba una mente filosófica ni intelectual, ni menos un alma sensible a las cosas espirituales. Usted buscaba un monumento. Bienvenidos. Hoy en El Amor que Vale, y en la voz del pastor Lenín de Chanón, el doctor Adrian Rogers finaliza su estudio bíblico sobre el tema la fidelidad en la familia. Cuando la Biblia habla de la relación íntima sexual entre marido y mujer, dice que se conocieron mutuamente. Es la clase de amor que no se puede definir con palabras. Y por eso el diablo trata de ensuciar y denigrar y hasta trivializar algo que es tan maravilloso. Y es maravilloso porque es un regalo de Dios para marido y mujer. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Que seamos una sola carne física y emocionalmente. No solo debemos ser enamorados, sino también amigos. Mi mejor amigo es Jesús. Y mi mejor amiga es mi esposa. Con ella somos una sola carne física, emocional y espiritualmente, porque ambos amamos a Jesús. Somos miembros del mismo cuerpo, su cuerpo que es la iglesia. Eso es lo que Dios quiere en el matrimonio, unidad integral. Dios nos da un propósito en el matrimonio y nos hace conocer la esencia del matrimonio. En segundo lugar, el matrimonio puede ser destruido por el infierno. Mateo 19, desde el verso 1, dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora leamos el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El deseo de Dios es que el matrimonio sea permanente. Jesús dijo que la única razón para el divorcio era la fornicación, el adulterio. Vayamos a Mateo 5. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Miremos este asunto con sumo cuidado. Moisés permitió el divorcio, pero nunca ordenó el divorcio. Jesús dijo al principio que no fue así y que el divorcio nunca fue parte del plan de Dios. Un matrimonio puede ser destruido por la infidelidad de uno de los cónyuges. La palabra fornicación es la palabra griega pornea y significa impureza sexual. Pero aun cuando un esposo o esposa haya sido infiel y haya cometido adulterio, eso no significa el divorcio inmediato. La reconciliación y el perdón son pasos que pueden juntar nuevamente a los cónyuges infieles. Oseas fue un profeta que tuvo una esposa llamada Gomer, una prostituta que había llegado al fondo de la inmoralidad. Oseas la encontró en el mercado de esclavas, la compró, le perdonó, la restauró y la tomó como su esposa. Y aunque Dios permite el divorcio solo en el caso de adulterio, aún deja la puerta abierta para la restauración, para el perdón, para que la gracia de Dios vuelva a unir aquello que estaba separado. En la actualidad hay tantas excusas totalmente triviales para justificar el divorcio. Por ejemplo, ya no existe amor en nuestro matrimonio. O quiero el divorcio porque ya no amo a mi cónyuge. Parece que hemos olvidado por completo Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Por si no lo había notado, esto no es una sugerencia, es una orden. Y detrás de cada orden o mandato de Dios está el omnipotente poder de ese Dios para cumplir ese mandato. Y las esposas deben amar a sus esposos. En Tito 2:4 leemos que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Lo ve? Se nos ordena amar. Permítame repetir eso. Se nos ordena amar a nuestro cónyuge. Parte del problema es cómo el mundo define el amor y cómo nosotros, los cristianos, lo definimos. Hombres, permítanme hacerles una pregunta. Cuando comenzaron a buscar una muchacha para enamorarla, ¿qué clase de muchacha buscaba? Bueno, antes de escuchar su respuesta, le puedo asegurar que buscaba una chica físicamente atractiva. Y si usted me dice que no fue así, con todo mi respeto y amistad, tengo que decirle que usted es un mentiroso. Mi amigo, usted estaba en busca de un rostro, de un cuerpo que fuera la admiración o la envidia de los demás. Y con las excepciones debidas que hay en cada caso, usted no buscaba una mente filosófica, ni intelectual, ni menos un alma sensible a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque usted estaba en busca de un monumento. Y un día usted se encuentra frente a ese monumento de mujer y su corazón comienza a palpitar desordenada y aceleradamente y casi no lo puede creer cuando ella acepta salir con usted. Y hasta casi le da un paro cardíaco cuando ella le permitió que le tomara de la mano. Claro, estoy hablando de lo que pasaba un par de generaciones atrás, no de lo que sucede en la actualidad. ¿Se acuerda de la primera vez que usted le susurró muy queda y dulcemente al oído, te amo, te amo? Pero usted sabía que lo que en realidad quería decirle es, te deseo, te deseo. Y eso es lo que el mundo hace, llama amor al deseo sexual. Pero esa clase de amor es muy condicional, y la persona que es amada de esa manera se sentirá muy insegura, porque sabe que cuando tenga 40 años, físicamente lucirá muy diferente a como lucía cuando tenía 18 años. Y esto es verdad tanto en hombres como en mujeres. Cuando amamos a las personas por su atractivo físico, ¿sabe lo que pasará? Cuando la belleza física cambia, el amor que condiciona también cambia. Y esa es la razón por la que hay tantos divorcios. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, usa la palabra ágape para expresar la clase de amor que un esposo debe tener por su esposa y viceversa. Es la clase de amor que Cristo tiene por su iglesia y es un amor no condicionado. ¿Sabe que Dios le ama a usted con esa clase de amor? ¿Y que esa es la clase de amor que debe existir entre cónyuges? Amor incondicional. Si usted no ama incondicionalmente a su cónyuge, no será extraño que recurra al divorcio. La primera cosa que habrá en la mente de una persona amada condicionalmente es temor. Temor a cómo se desempeña. Tiene que mantener la casa de cierta manera. Él o ella tienen que lucir de cierta forma. Por supuesto, hay que controlar el peso. Debo hacer esto o aquello, o de lo contrario, lo voy a perder. La voy a perder. Y cuando a pesar de todo llega el divorcio, ¿qué sucede? Sentido de culpabilidad. Oh, no fui lo suficientemente bueno o buena. No rendí como se esperaba de mí. Y con el tiempo, esa culpabilidad se transforma en ira. Y comienza a razonar un momento. No tiene derecho de hacerme esto. Primero me usó y ahora me bota. Y la ira se transforma en amargura. Y la amargura es un verdadero infierno. Muchas personas viven esta clase de vida porque todo fue construido sobre un amor condicional. La clase de amor que enseña la Biblia es amor incondicional. Y cuando usted sabe que es amado o amada incondicionalmente, en vez de temor tendrá paz. En vez de culpabilidad tendrá seguridad. Y en vez de amargura tendrá gozo. Tenemos que aprender a amar como Jesús amó. Y esa es una buena razón para que Cristo esté presente en el matrimonio. Porque por nosotros mismos no sabemos lo que es el amor ágape. La Biblia dice que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos a amar incondicionalmente, no tenemos que escuchar las mentiras del diablo, que son abundantes en nuestros días. Muchos piensan que el amor es una experiencia emocional, pero que es condicional. Te amo porque me hace sentir feliz. Tratamos de tener a alguien que pueda satisfacer nuestras necesidades, lo cual es básicamente egoísmo. No hay absolutamente nada de malo con el amor romántico, pero el amor romántico no es suficiente. Grabe esto muy bien en su cabeza, en su corazón. Primero, el matrimonio fue diseñado en el cielo y realizado en el cielo. Segundo, tristemente debemos admitirlo, el matrimonio puede ser destruido por el infierno. Pero no se desanime porque, en tercer lugar, el matrimonio se distingue por la esperanza. Por favor, entienda bien lo siguiente. Dios le da esperanza en su hogar, aun si estuviera divorciado. Aun si no pudiera volver a casarse o en cualquier otra situación. Yo creo que hay un tiempo legítimo para que una persona vuelva a casarse, aunque su hogar parezca un infierno porque su cónyuge le ha abandonado. Escúcheme, el divorcio no es el pecado imperdonable, no es un callejón sin salida. Y si usted ha experimentado el divorcio, eso no le hace ciudadano o ciudadana de segunda categoría. Hay algo extraordinariamente maravilloso que se llama la gracia de Dios. El perdón de Dios siempre está disponible. Busque Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en 1 de Juan 1:7 leemos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías escribió, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la Biblia tenemos el relato de una mujer adúltera. Los hombres decían, de acuerdo a la ley, debe morir apedreada. Incluso trataron de que Jesús estuviera de acuerdo en esto. Pero ¿qué es lo que Jesús dijo después de su interesante silencio mientras dibujaba unos aparentes garabatos en la tierra? Dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ves a alguien que te esté acusando? Y ella contestó, no, Señor, no veo a nadie acusándome. Y Jesús le dijo, pues ni yo te acuso. Vete y no peques más. Y también tenemos el relato de la mujer junto al pozo, la samaritana. Y a pesar de que había tenido 5 maridos, y el que tenía el presente no era su marido, sino su amante, sin embargo, guió a muchos de sus conciudadanos a los pies de Cristo. Dios usó a la samaritana en forma poderosa. Bendito sea Dios, que no guarda resentimientos. Busque 1 Corintios 6, desde el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Mi amigo, si ese es su estilo de vida, usted necesita ser salvo. Pero note lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos. No dice, así son algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. ¿No es eso maravilloso? Si usted está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Sin que importe lo que haya sucedido en su pasado, los matrimonios que son hechos en el cielo son o bien destruidos por el infierno o son marcados por la esperanza de Dios, que es un Dios de gracia y de perdón. Hay mucha gente maravillosa proveniente de hogares destrozados, de familias que han sufrido desilusiones y han derramado muchas lágrimas, que buscan en nosotros, los creyentes, una mano que les ayude a salir a flote, no una mano que los hunda más. El divorcio siempre será algo negativo. Yo quisiera que todos quienes me escuchan, sean solteros o casados, puedan comprender que el divorcio es como un precipicio al cual ni siquiera debemos acercarnos porque podríamos caer al fondo del abismo. Más bien debemos construir una pared muy alta al borde del precipicio para que nadie caiga. Ah, pero allá en el valle debemos tener una ambulancia para brindar los primeros auxilios para quienes hayan caído. Si usted ya está casado o casada, asegúrese de que Cristo es la persona más importante en su hogar. Si usted aún no se ha casado, sino que sencillamente viven juntos, entregue su corazón a Jesucristo, porque el diablo está trabajando en su contra. Si ya está casado o casada, continúe nutriendo su amor en forma diaria. Y si usted es divorciado o divorciada, pídale a Dios que le perdone si el divorcio fue por su culpa. Y si la culpa no es suya, perdone en su corazón a la otra persona. Y no permita que la amargura arruine su vida más de lo que ya está. Un hogar piadoso puede llegar a ser el más formidable testimonio que usted pueda mostrar a todo el mundo. A jóvenes y jovencitas, solteros, les pido que si se casan, lo hagan siguiendo los parámetros de Dios, porque sólo Él les puede ayudar a tener un hogar cristiano, una familia cristiana. Un genuino hogar cristiano es el más dulce lugar sobre la tierra y seguramente lo más parecido al cielo. Es la única parte del jardín del Edén que nos queda. ¿Ha entregado usted alguna vez su corazón al Señor Jesucristo? He subido un testimonio público de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Tiene usted una relación con Dios por medio del Señor Jesús? Si usted respondió no a esas preguntas, entonces usted necesita ser salvo, necesita hacer una decisión espiritual. ¿Le gustaría hacer esa decisión ahora mismo? Entonces le invito a decir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, muchas gracias por haberme permitido escuchar este claro mensaje de tu palabra. Sé que soy pecador y quiero dejar de serlo. Señor Jesús, por el amor con que tú me amaste, demostrado al derramar tu sangre y morir en la cruz del Calvario, quiero en primer lugar decirte muchas gracias. quiero también este mismo momento invitarte para que entres, mores en mi corazón, seas mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Todo lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, dice la Biblia que hay gran alegría en el cielo por su arrepentimiento, y nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Le invito a que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta será de bendición y estímulo para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.